Julia Mengolini, Iván Chargrosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Mira quién vino. Hola. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Muy bien, mira quién vino, nene. Alejandro Zetman vino Mengolini, él es politólogo, ex miembro de Generación Política Sur, y ahora lo podemos presentar joven como... Joven politólogo, repito, joven politólogo. Él no dice, más. No, ¿cómo ya no? Alejandro, tenés 31 años, sos un nene chiquito. Está muy bien, pero no. Es una cuestión de espíritu la juventud, ya lo hemos dicho sendas veces acá. Sí, que la excusa que ponen los mayores para decir que no son mayores, exactamente. Miren por es ahí. Es una cuestión de espíritu. Bueno, así que lo invitamos a Ale Zetman, que se, por lo menos está bien, no será joven desde nuestra generación, a hacer un poco de análisis político luego de las elecciones de medio término que se realizaron el día de ayer. Ale, la primera impresión, más o menos. Bueno, la primera impresión necesita de una consideración inicial, que es que se trató de la primera elección legislativa de la provincia de Buenos Aires sin un Kirchner o un Fernández de Kirchner cabeza de lista en senadores o diputados. Cristina fue la primera candidata a senadora por la provincia nacional por la provincia de Buenos Aires en 2005. Néstor, en, digamos, con la victoria aplastante del Frente para la Victoria sobre las otras alternativas, la otra alternativa peronista en la provincia, y Néstor en 2009, primer candidato a diputado nacional con el resultado que, por más reciente, conocemos todos, que fue una derrota por poquito contra de Narváez y luego la posterior recuperación después de ese momento del gobierno nacional. Y esta es la primera donde no hay ningún Kirchner encabezando la lista, y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, y a su vez entender que esta elección, más allá de los análisis interesantes, me parece, de cómo va a quedar constituida la Cámara de Diputados de la Nación, era una elección donde lo que se jugaba no era solo los diputados por la provincia de Buenos Aires, sino la apertura de las mesas de negociaciones para la sucesión presidencial y particularmente para la puja adentro del peronismo, digamos, con opciones peronistas opositoras y con distintas variedades peronistas oficialistas, digamos. Ale, yo tengo ahí una preocupación, pero creo que es donde se va a dirimir un poco, va a ser uno de los puntos más importantes, que es cómo va a jugar Cristina en el 2015. Es decir, si va a usar el dedo, o si se va a situar como la gran electora y va a dejar que el partido resuelva su democracia interna. ¿Vos crees que viene por ahí? Es decir, la disputa entre Urtubey y Scioli, Capitanich, etcétera, ¿o que va por otro lado? En primer lugar, me parece que es importante que tengamos en cuenta que el dedo en el peronismo no existió nunca. No existió ni siquiera con Perón vivo el dedo en el peronismo, más allá de las interrupciones institucionales, digamos, no funcionó nunca el dedo. Por distintas razones, entre otras por el carácter, me parece que en la actualidad, diríamos, más confederativo del peronismo, digamos, un movimiento político que se estructura a diferentes escalas territoriales, con figuras fuertes que surgen desde los municipios, desde las provincias, y que están estructuradas también a nivel nacional, por ministros y la propia Presidenta de la República. Y por lo tanto, me parece que el dedazo lo veo complicado en una efervescencia política como la que tiene el peronismo hoy, como la que ha tenido históricamente. Por otro lado, me parece que hablar de Cristina como una gran electora dentro de una dinámica propia del Partido Justicialista es, en algún punto, sobrevalorar al Partido Justicialista. No, Cristina, al contrario, sobrevalorar la capacidad institucional del Partido Justicialista de procesar la competencia de sus distintos referentes. Me parece que el hecho mismo de que buena parte del peronismo opositor, con un buen rendimiento electoral en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, etcétera, muestra que en realidad la figura institucional del Partido Justicialista no es el contenedor en el cual se va a dirimir en primera instancia, o no parecería ser el contenedor en el cual se va a dirimir en primera instancia la sucesión presidencial o el candidato a la sucesión. Ah, ¿no ves que sea por internas? Eso es lo que... No, no digo que no sea por internas, digo que no es... que no se reduce la competencia dentro del peronismo a una eventual interna. Digo, ¿qué va a pasar con Massa? ¿Va a jugar por adentro una eventual interna del peronismo, claro, o por afuera, qué va a pasar con tipos, digamos, la foto de Córdoba en su momento, con De la Sota, digamos, eso también existe, tal vez no vaya a ser uno De la Sota, pero sí vaya a ser que uno de tantos. No todo que... peronista va a estar en una interna peronista. Sí, me parece que el peronismo se trasciende a sí mismo. Y en ese sentido, o en todo caso, lo que ya sabemos, que el peronismo trasciende al Partido Peronista, va a ser clave mirar a ese desborde para entender cómo se da la sucesión presidencial. Si no, habría que pensar en una posible interna entre quién, entre Scioli y Uribarri, por lo que... Sí, yo lo pensaba De la Sota también adentro, lo pensaba Urtubey. No lo veo De la Sota compitiendo con Scioli. Y yo lo que no veo son a los gobernadores, a los gobernadores en general... viniendo a rendirle pleitesía en 2015 a alguien que fue un intendente y ahora va a ser un diputado. Un armado interesantísimo en la provincia de Buenos Aires, posiblemente extrapolarlo a nivel nacional, pero que en este momento no es más que eso. Pero tengamos en hablo de Massa. Bueno, ¿no? Pero a la vez es una... A ver, también Massa tiene otros elementos más allá de lo estrictamente político de territorio, que tiene que ver con la bola que le dan los sectores de los medios de comunicación. Sí, que también lo tiene Macri. Sí, bueno, pero ahora van a tener que elegir un poco a alguien, ¿no? Digamos, esto es lo que decíamos ayer hace un rato. Ayer todos se lanzaron a candidatos a presidentes. Todo puede pasar en 2 años. Ahora, también va a haber que ver cuál va a ser el candidato del establishment. Sí, me parece que el candidato... ¿Juegan esos factores o no? Sí, hay que ver cuál va a ser el candidato del establishment y no solo un juego de palabras, cuál va a ser el establishment de los candidatos. Es decir, con qué... A veces el Rabino Berman. Sí, no... No voy a comentar esa acusación, pero no quiero terminar pidiendo disculpas en alguna institución cercana. Pero en realidad me parece que efectivamente la relación entre los candidatos y el establishment, los candidatos que se vayan posicionando y las corporaciones, va a tener que existir, ya sea una relación de mayor colaboración o de mayor tensión. Me parece que en ese sentido también hay que ver cuáles son los fragmentos del poder económico de la Argentina que se relacionan con cada uno de los candidatos, porque, como sabemos y como se está comentando, digamos, como es de público conocimiento en los últimos meses, digamos, las variables económicas están teniendo un ajuste, el ajuste en el sentido no de ajuste de recorte, sino ajuste de orden, sintonía, sí, de orden, y en ese sentido, digamos, el problema de las inversiones, el problema de la restricción externa, etcétera, necesita un diálogo con los sectores económicos que el gobierno ya inició y que los candidatos también van a jugar. O sea, me parece en ese sentido el tablero me parece que va a tener que ver más con qué establishment y de qué manera se relacionan los candidatos que con la posibilidad de consolidar un candidato anticorporativo netamente, sí, claro, digamos, que eso, me parece que esa instancia ya está siendo superada por la misma evolución de los acontecimientos. Y no hay ninguno aparte que tenga ese perfil. ¿Cómo viste? A mí me parece muy interesante el proceso de Cobos en Mendoza con el socialismo en Santa Fe. ¿Ves ahí algo que se pueda gestar de cara a 2015? El pan radicalismo con el socialismo. Me parece que, al igual que lo que ocurre con el peronismo, ese campo está atravesado por una dinámica un poco más compleja, porque yo ayer veía en 678 una interpretación bastante interesante, también gráfica en la pantalla, que era, bueno, Frente para la Victoria contra UCR, ¿no? Y había, digamos, un conteo nacional de los votos, digamos, sumando unos y otros y planteándolos como dos fuerzas, como el viejo sueño de Torcuato Di Tella, ¿no? De un partido de centro-izquierda, un peronismo de centro-izquierda. Sí, una alternancia, sí, de izquierda y de derecha. Y me parece que, así como el peronismo está atravesado hoy por, y me parece que esto es lo que lo conecta con los 90 de alguna manera más, por una variable maldita que es el peronismo liberal, digamos, porque nosotros sabemos que el peronismo puede tener su vertiente, siempre es socialmente redistributivo, puede ser más conservador o más transgresivo, pero en todo caso tiene una relación tirante con el liberalismo, el neoliberalismo, ¿no? Y así como el campo, digamos, así como el campo peronista está atravesado en la figura de Massa, digamos, por esa tensión hacia el liberalismo, digamos, también creo que la posibilidad de consolidar un campo radical, panradical, socialista, está atravesado por la tensión hacia el liberalismo de Mauricio Macri, digamos, que si bien no se identifica ahí, en algún momento había quienes decían, siguiendo esta hipótesis de una alternancia entre un peronismo de centro-izquierda y un radicalismo de centro-derecha, que en realidad lo que le faltaba al radicalismo era una figura nacional, era Macri, y lo que le faltaba a Macri, que era un partido nacional, era el radicalismo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ahí hubiese habido realmente una neta división del espectro político. Y en todo caso me parece que, así como para el peronismo FPVista hoy, Massa es una cosa maldita, digamos, en el sentido que ha partido el PJ más importante del país, que es el de la provincia de Buenos Aires, Macri me parece que introduce, con su buen además rendimiento electoral ayer, introduce también una tensión en ese campo opositor radical socialista, que es la presencia de una figura claramente opositora, pero también claramente, digamos, no peronista, pero fuertemente neoliberal en su propuesta de política económica. ¿Pero es participando de ese espacio? No te entendí. No, digo, en tensión. Me parece que lo que hace Macri es dividir, así como Massa de una parte divide el voto peronista, sí. Macri divide ese voto agregándole al voto no peronista una fuerza por afuera. Digamos. O sea que la posibilidad de consolidación de un espacio no peronista radical socialista tiene que saldar cuentas con que la gravitación que vaya a tener en eso la figura de Macri. Es decir, si hay una segunda vuelta, Scioli, Wiener. Sí, ponele. Ponele. Macri, ¿cómo va a jugar en eso, digamos? El claro. Macrismo, ¿cómo va a jugar? ¿Va a jugar por el lado del no peronismo? Ayer Macri hizo un discurso, como dice mi amigo Pablo Towson, una especie de frepacismo de derecha, que era antibipartidista, ¿no es cierto? Antibipartidista en el sentido de los dos peronismos que competían. Dijo que no iba a haber ningún candidato que haya formado parte del gabinete sí. En 2015. Bueno, Macri, ¿cómo va a jugar ante esa situación? ¿Como un no peronista o como un tipo de derecha? Digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un problema que también tiene la constitución de un espacio radical socialista, que obviamente va a tener los problemas, las tensiones propias de lo que ya vemos en Santa Fe o lo que ya vemos en Mendoza, digamos, cómo se distribuyen la torta adentro de ese espacio radical y socialista. Evidentemente ese espacio ya existe, Wiener es claro. Un referente, Cobos es otro, Aguado hizo una buena performance en Córdoba, Mestre en la capital de Córdoba también, Mestre hijo, digamos, tiene una buena competitividad electoral. Bueno, ahí me parece que el problema de eso no es cuántos votos tiene, me parece que tiene un electorado bastante, bastante cierto, bastante consolidado, y es agregar cómo van a tensionar con el resto del espacio no peronista, digamos. Muy bien, estamos en Mirá Quién Vino con Alejandro Zetman, joven politólogo, repito, joven politólogo. Ex joven. Basta con eso, ¿eh? Escuchamos una canción y después seguimos con este análisis. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkroski. Nacional Rock. Quien vino dándole alá sin hueso, diría mi padre. Bueno. Qué moderno. Ah, bueno, a ver, repetí eso. No, dándole alá sin hueso. Hablando mucho la lengua. Sí, sí, estamos charlando. Es que yo te meto un sobre dicho así. El resultado de las elecciones de medio término de ayer. ¿Con quién? ¿Con quién qué? ¿Con quién estamos ¿Con quién hablando? Estamos hablando con el señor Alejandro Zetman, el joven politólogo aquí. Ale, ¿estuviste en Italia hasta hace poco? ¿Qué estuviste haciendo? ¿En doctorado? ¿Esas cosas que hacen ustedes? Sí, doctorado. ¿Doctorado en qué? En políticas públicas. ¿Y lo terminaste? Estoy en eso. ¿Pero cómo es la historia? ¿No tendrías que estar como 5 años allá? ¿Te fuiste como 5 meses? No, tengo una cosa que se llama cotutela, que es como lo hago con la Universidad de San Martín acá y la universidad allá juntos. Ah, entonces vas y venís. Voy y vengo. Qué elegancia, ¿no? Algo que total. Vos y yo nunca vamos a hacer, Iván. Sobre ¿Elegantes? Todo porque vos no tenés ninguna posibilidad de recibirte. ¿Eh? Yo ya me recibí, pero ya un doctorado, bien pedo. ¿En qué andábamos, chicos? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de los ganadores. Mentira, pero yo voy a instalar esto. Los ganadores y perdedores de la elección de ayer. Que, bueno, hablamos algo fuera de aire. ¿Cómo queda parado Hugo Moyano, ¿no? En este momento. Mira, y se lo pregunta justo a Ale Zetman. ¿Cómo queda parado Hugo Moyano? Hugo Moyano estuvo en la lista de Narváez. Sí, como de 34, Narváez. Creo, ¿no? 36, algo así. Pasó de ser la columna vertebral del primer movimiento nacional y popular a lo largo de todo el territorio del país. Bueno, sí, podemos hacer. Eso número podemos verlo dos. De los dos lados. Digamos. Podemos ver cómo le va al sindicalismo cuando se aleja al micrófono. ¿Cómo le va a al sindicalismo cuando se cómo me va a mí cuando me alejo del micrófono? Mal, como siempre. Pero no, ¿cómo le va al sindicalismo cuando se aleja de un proyecto político claro? ¿Y cómo le va a ese proyecto político cuando se aleja del sindicalismo? Sí, sí, es verdad. Me gustan las dos caras de la misma moneda. De las dos maneras. No, Hugo Moyano tenía un acuerdo electoral con De Narváez, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que más allá del éxito que no ha funcionado, digamos, porque De Narváez no tuvo una buena performance, un buen rendimiento en la provincia, me parece que lo interesante es ver después de esto cómo sigue los avatares de la Confederación General del Trabajo. Me parece que es un dato no menor en términos del escenario político que se abre y de la voluntad antes de las elecciones y, digamos, después de las PASO. Me parece que la idea de hablar con los titulares, bueno, creo que en ese sentido Moyano sigue siendo uno de los titulares de la Argentina, más allá de su una experiencia electoral fallida, y los trabajadores formales y sus organizaciones me parece que van a ser un actor clave en la redefinición, como decíamos, el ajuste, ¿no?, en el sentido del ordenamiento de la economía de cara a lo que viene. Me parece que hay un ciclo económico que está encontrando sus maneras de seguir por otros medios, digamos. Y ¿pero vos decís que vuelve él como dirigente sindical o como figura política después de esta experiencia, tal vez errática? Que vuelve a ser una figura nacional. Sí, a ser un tipo de peso. Me parece que claramente es una apuesta que lo ha debilitado y me parece que él mismo, durante el desarrollo de esta instancia, se dio cuenta de que De Narváez tal vez no era el mejor socio. Ahora, me parece que en términos de pura estrategia, como hablamos en el entretiempo, de pura rosca y de estrategia política, me parece que en términos de la proporción de esfuerzo militante y financiero por diputado, tal vez haya sido una buena, teniendo en cuenta que por cómo estaban las relaciones con el gobierno nacional y por cómo era el armado de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, creo que la manera de tener un diputado sindical en la Cámara de Diputados, no, en ese sentido, no fue el mejor de los negocios, pero no fue tampoco un pésimo negocio en términos de retorno de una inversión política. Obviamente esto golpea sobre la legitimidad de Hugo Moyano en términos de ser un referente sindical nacional, como ha sido durante los últimos más de 20 años. Y digamos, a esto se suma el hecho de que ninguno de los otros dirigentes de peso del sindicalismo nacional, digamos, del cegetismo, las diferentes expresiones de la CGT, tienen realmente un gran peso en términos de la sociedad y tampoco en términos políticos, digamos. Y en ese sentido, me parece que en todo caso lo que abre este proceso es una competencia, digamos, abre el juego por una renovación en la conducción de la CGT, muy probablemente bajo una versión unificada, como quiere el Papa Francisco, se dice. ¿Te parece? Dicen en las callecitas de Roma. Ale, tanto en la estructura jurídica como en la política, ¿te parece que está agotado el modelo sindical argentino? ¿Tal y como está? No, me parece que el modelo sindical argentino... ¿Qué hace falta reformarlo? Lo que necesita, sí, bueno, ahí hay un proyecto de la juventud sindical interesante que tiene que ver con mantener una de las principales variables, uno de los diferentes de los pilares del modelo sindical argentino, que es el hecho de que sea un sindicato el que negocie, digamos, ¿no? Un sindicato por rama activa el que negocie. El problema de esto es que, ante el bloqueo de la capacidad de los trabajadores de competir adentro de esos sindicatos existentes por la representatividad de los trabajadores, se han creado sindicatos paralelos, el caso del Subtes 1, el caso de los choferes de larga distancia es otro, digamos, la apertura de esta competencia sindical por fuera de los sindicatos a partir de las trabas que tienen los trabajadores para organizarse por dentro del sindicato, lo que hace falta es para garantizar esto que ha sido la condición del éxito del modelo sindical, uno de los modelos más sindicales más exitosos del mundo, del modelo sindical argentino, es garantizar la competitividad, digamos, la posibilidad de que los trabajadores puedan presentar listas y ganar los sindicatos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que, digamos, lo que no ha pasado, por ejemplo, en el subte, digamos, ¿no? La posibilidad de reformar este modelo para garantizar, no para cambiarlo e ir hacia un modelo de pluralidad, de fragmentación. De fragmentación total, sino al contrario, para mantener su principal condición de éxito, es necesario reformarlo. Esa reforma implica garantizar mecanismos que logren darle a los trabajadores la posibilidad de competir por la conducción de sus sindicatos. Y esto hay que hacerlo antes de que lo haga la Corte a fuerza de fallos que claro. Lo que van haciendo es pegando en diferentes componentes del modelo sindical y haciendo una especie, de, en vez de una reforma ordenada, una intervención exterior y desordenada de esto. Hay un proyecto de Facundo Moyano, no sé si lo presentó o no, si está en comisión o si está en elaboración, que es para evitar la perpetuidad de los jeques, que es una palabra horrible, no la quiero usar por la primera vez, se me ocurrió, sindicales en los gremios. Hay un proyecto que se está trabajando, tengo entendido, y no está presentado todavía, pero es un proyecto que sí se está discutiendo de cara a las diferentes organizaciones sindicales, incluso en la Confederación General del Trabajo. Me parece que lo que vos mencionás, que es el límite a las reelecciones de los secretarios generales, que digamos que al igual que toda reelección, digamos, por un lado le da estabilidad a las instituciones. Y por el otro lado, resta muchas veces las condiciones, digamos, disminuye las condiciones para la alternancia a su interior. Sí, digamos, a fin de cuentas, la representatividad en algún punto. Exactamente. Y en ese sentido, me parece que, dada la experiencia del sindicalismo estos últimos años, limitar la posibilidad de reelección de los secretarios generales es uno de los mecanismos que es posible introducir para garantizar mayor alternancia, mayor competitividad dentro de los mismos sindicatos. Recordemos además que son los sindicatos los que entran a las negociaciones colectivas, digamos, no la Confederación General del Trabajo, que solo está presente en algunas instancias más institucionales como el Consejo del Salario Mínimo. Y en ese sentido, la variable fundamental es qué pasa entre los sindicatos y cómo se protege a los trabajadores que militan en listas alternativas a la conducción del sindicato. Porque muchas veces lo que pasa es que no cuentan con toda la protección. Eso es un proyecto, efectivamente, de Facundo Moyano, la Juventud Sindical, que tiene que ver con conservar lo bueno y modificar lo malo. Modificar lo malo de este modelo sindical. Me suena. Igual es loco porque es el eso sí es transversal, ¿no? Desde la izquierda hasta el peronismo masista. Lo usó Martín Sabatella en 2009. Lo usó Marea Popular acá en la Ciudad de Buenos Aires y lo usó Sergio Massa en la Provincia de Buenos Aires. Es algo que clarifica, digo, en algún punto ese coso de conservar, esa idea, ese eslogan de conservar lo bueno y cambiar lo malo. Es transversal en la política argentina. Lo que digo que finalmente, ¿cómo pero lo llevas a cabo? Es una frase hecha, ¿viste? Muy fácil de decir. Claro, eso me refiero, yo también quiero modificar lo malo de este programa para el año que viene, qué sé yo. No, bueno, en el caso de... Conservar lo bueno, o sea que vos te vas. en el caso del modelo sindical, me parece que es un problema porque lo malo pone en juego lo bueno. En el caso, me parece que, digamos, siguiendo la columna de Eric más temprano, el problema de lo que algunos candidatos plantean, como decías, desde todo el espectro político en términos del kirchnerismo, es que muchas veces... plantean eliminar cosas que entienden como malas, pero que en realidad son fundamentales para garantizar lo bueno, para digamos. Lo otro, claro. Entonces, la diferencia de... No, claro, lo que, a ver, en pocas palabras, es de alguna manera como esa contradicción entre pluralidad y democracia contra, bueno, unidad para que no haya fragmentación. Sí, bueno, pero la democracia es condición necesaria para producir la legitimidad que sustenta la unidad, digamos, ¿no? Bueno, una unidad, pero ahí que vos no me es... lo estás dibujando un poco también, no. Digamos, está la teoría de que una cosa es contradictoria con la otra. Me parece que en el caso del modelo sindical, una cosa es contradictoria con la otra. Ahora, si uno habla de la política más en general y dice, bueno... Como decía Eric antes, ¿no? Digo, bueno, bajar los impuestos y aumentar los subsidios, claramente son dos cosas contradictorias. En el caso del modelo sindical, son dos cosas que son solidarias una con otra. Aumentar la democratización permite una mayor, sobre todo, porque hay un riesgo de que esas variables, digamos, más caducas del modelo sindical sean transformadas a fuerza de la intervención del Poder Judicial de una manera que no sea la que los mismos trabajadores organizados quieren, digamos. Y en ese sentido me parece que efectivamente hay que cambiar las cosas, hay que cambiar lo malo para garantizar lo bueno, que no es el caso de lo que proponen algunos economistas alternativos, que es cambiar algo que dicen que es malo, pero que en realidad es lo que sostiene a lo que es bueno, que es un proceso de crecimiento con inclusión que se viene dando bajo diferentes condiciones, en un diferente contexto. Alex Edman, muchas gracias por haber venido hoy, señor. Gracias joven a ustedes. Politólogo. Le vamos a dar este aplauso para él. Hoy vino Alex Edman. Volverá seguramente, me imagino, tal vez el año que viene. Sí. Si no está en Italia, ¿no? Si no está en Italia haciendo elegantísimos doctorados. Vuelvo cuando me inviten. Ahí está. Laura Lotito, muchas gracias por su compañía. No, por favor, hasta mañana. Niño Jarocki. Un gusto, te veo mañana. Nos vemos mañana. Sí, tengo una muy buena noticia que me acaban de pasar por acá. Dame ya, sabes la ansiedad que manejo. Un invitado que te va a gustar. Dame un poquito, un poquito. Quiero decirle que los Pimpinela lo hacen mejor. ¿Qué dijo Félix? Quiero decirle que los Pimpinela lo hacen mejor. Y tiene razón. Chicos, en la operación técnica estuvo José Pepe Undiano y en la primera media hora Nazarena, ¿no es cierto? ¿Bien yo? Sí, muy bien. Rubén Viñores, Agustín Camisa y Inés Gutiérrez, nuestro equipo de producción periodística. Un lujo, chicos, gracias por todo. Hasta mañana, yo soy Julián Bengoliri, ¿no? Y me despido con mucha felicidad. Y no, el Vasco, bueno, el Vasco. Y bueno, ayer hablé con quiero con terminar así. Y bueno, ¿cómo es la otra? ¿No cree? Poneme la vuelta, Pepe. ¿No cree? Es bullying esto, ¿eh? Ya Junior no, ya no, acabó no, con el bullying. Chau, hasta mañana. Esto fue Mira Quién Vino. Quédense en la 93.7 con el programa Nunca Lo Sabrán, que conducen Maitena Boitis y Diego Mancusi. ¿Dije bien? Mancusi.